Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado el día de, toda la nochecita, ¿verdad? Espero que todos estén muy bien. Y bueno, para iniciar este bello día y este viernes social, nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 50. Hoy va a estar muy caluroso el día, así que hay que aprovecharlo y hacer todos los pendientes que antes no los habían hecho porque decían hacía mucho frío, porque estaba lloviendo. Hoy no se espera lluvia, hoy no se esperan temperaturas bajas, así que como ya les digo, aprovechen este bonito, maravilloso día. Máxima 70, mínima 50. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, temperaturas máximas de 67, mínimas de 49, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados, probabilidad de precipitaciones de un 90%, máximas de 60, mínimas de 46. Para el día lunes se esperan máximas de 56, mínimas de 45, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Continúan las lluvias desde el día de mañana, como ya les había dicho, ¿verdad? Entonces, sábado, domingo y lunes y martes. Bueno, el martes ya se quita la probabilidad. Temperaturas máximas de 64, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. De ahí en adelante, el próximo miércoles vuelven las probabilidades de precipitaciones, pero son menores. Entonces, las lluvias como que no se quieren ir, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Demasiada lluvia está llegando acá en Estados Unidos, sobre todo en Utah, no nada más aquí. Ahorita que les informe sobre las noticias, pues van a escuchar, ¿no? Que sí está lloviendo, hay tormentas que están azotando el sur de Estados Unidos. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Let's go.

El informe de Mueller no demuestra la injerencia de Rusia, según el Kremlin. La publicación de la versión censurada del informe del fiscal especial estadounidense Robert Mueller sobre la trama rusa no presenta pruebas argumentadas de que Rusia se entrometiese en las elecciones de Estados Unidos en el 2016, por lo que declaró el portavoz del Kremlin el día de hoy, Dmitry Peskov. Tal y como está publicado, el informe de Mueller no contiene ninguna información nueva. Toda esta información, de un modo u otro, ya había sido publicada en diversos medios de prensa. Al igual que antes, no presenta ninguna prueba argumentada de la presunta injerencia rusa en las elecciones, fue lo que dijo. El funcionario señaló que Rusia, al igual que antes, no acepta este tipo de acusaciones. Peskov recordó que desde el principio la parte rusa advirtió que hicieran lo que hicieran los investigadores, no hallarían injerencia alguna porque no hubo tal injerencia. Según el portavoz del Kremlin, esta publicación es otra prueba más de ello. Lamentamos que documentos de este tipo influyan directamente en las relaciones ruso-estadounidenses, de por sí está en mal estado, constató. Mueller presentó las conclusiones de su investigación sobre la posible colusión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia en marzo pasado, pero solo este jueves se hizo pública una versión censurada del documento. Trump calificó la investigación de Mueller como una cacería de brujas, mientras que el gobierno de Rusia ha negado con insistencia cualquier acción de su parte para influir en el resultado de las elecciones estadounidenses. ¿Y qué dice el reporte Mueller sobre contactos Trump-Rusia? En una extensa investigación de 2 años, el fiscal especial Robert Mueller identificó diversos contactos entre ciudadanos rusos y funcionarios de la campaña del presidente Donald Trump, pero la evidencia que encontró su equipo durante la pesquisa no fue suficiente para presentar cargos penales, fue lo que señaló durante una conferencia de prensa. El día de hoy por la mañana, el secretario de Justicia William Barr repitió con énfasis las palabras del presidente de que no hubo colusión. Pero la versión expurgada del reporte del fiscal especial, que se difundió horas más tarde, brinda detallados ejemplos de los encuentros. Hay un repaso sobre el reporte de Mueller que encontró y que no encontró también sobre la colusión. Los contactos rusos, un punto central para Mueller fue el encuentro de junio de 2016 en la Torre Trump, en el que participaron una abogada rusa y miembros de la campaña de Trump, incluyendo el hijo del mandatario, Donald Trump Jr., su yerno Jared Kushner y el entonces director de la campaña, Paul Manafort. De acuerdo a los emails en los que se organizó la reunión, se prometía información perjudicial sobre Hillary Clinton. El reporte además detalla otros contactos, incluyendo reuniones entre la campaña y el embajador de Rusia y tratos entre Kushner y un grupo de expertos con sede en Washington con fuertes vínculos con Rusia. E inmediatamente después de la elección de noviembre, según el reporte, funcionarios del gobierno ruso e importantes empresarios rusos comenzaron a acercarse al nuevo gobierno y esas labores eran respaldadas desde los niveles más altos del gobierno ruso. Sin embargo, el reporte no encontró actos delictivos en dichos contactos. Por ejemplo, durante la reunión en la Torre Trump, el documento destaca que para acusar a Trump Jr. y a Kushner, quienes eran neófitos en campañas políticas, la fiscalía tendría que demostrar que estaban al tanto de que sus actos eran ilegales. La investigación no ha desarrollado evidencia de que los participantes en la reunión estuvieran al tanto de la prohibición a las contribuciones extranjeras, como podría considerarse a la información sobre Clinton. Paul Manafort, el exdirector de la campaña de Trump, fue declarado culpable en Washington y Virginia de crímenes relacionados con años de consultoría política en Ucrania como resultado de parte de la investigación de Mueller, pero el reporte señaló que la pesquisa no podía establecer que se coordinó con el gobierno ruso con fines de interferencia electoral. El reporte detalla que sí compartió datos de sondeos de la campaña de Trump con Konstantin Klimkin, un allegado comercial del acuerdo con Estados Unidos que tiene nexos con la inteligencia rusa, y que ambos se reunieron en secreto durante la campaña para discutir un plan de paz que Manafort admitió ante el equipo de la Fiscalía Especial era una manera alterna para que Rusia tomara el control de parte del este de Ucrania. El reporte indicó que tanto Manafort y Klimnik creían que el plan requeriría de la aprobación del candidato Trump para tener éxito en caso de que resultara electo. Sin embargo, la fiscalía no identificó evidencia de una conexión entre el hecho de que Manafort compartiera los datos de sondeo y la interferencia de Rusia en la elección, según el reporte. El embajador ruso Mueller determinó que las interacciones entre el embajador de Rusia Sergey Kislyak y funcionarios de la campaña de Trump, incluyendo al exsecretario de Justicia Jeff Sessions, en abril del 2016 y durante una convención republicana del 2016, fueron breves, públicas y poco importantes. La fiscalía no encontró evidencia de que Kislyak haya tenido conversaciones con Trump o con Sessions, en ese entonces senador por Alabama, después de un discurso en el Hotel Mayflower de Washington, o que hubiera tenido la oportunidad de dialogar. En la plataforma política republicana, funcionarios de la campaña de Trump se reunieron con Kislyak durante la semana para lo que se realizó la Convención Nacional Republicana, pero dichas interacciones fueron breves y de poca importancia. El reporte de Mueller señaló que la investigación no estableció que dichas gestiones fueran a nombre del candidato de Trump o de Rusia. Y bueno, el reporte en sí pues tiene más de 1,000 tachones. También pues lo que rescatan es acerca de WikiLeaks y también de Eric Prince y las Seychelles. Entonces hay más información si ustedes estar más interesado en este reporte, pues ya saben que las noticias cualquiera ya ahorita lo pueden estar consultando. No lo recuerdo, las opacas respuestas de Trump a las preguntas de Mueller. Después de esquivar durante más de un año a los investigadores de la trama rusa, el presidente estadounidense Donald Trump accedió finalmente a responder por escrito el pasado noviembre a las preguntas del fiscal especial Robert Mueller. Las respuestas de Trump fueron tan opacas que Mueller las consideró inadecuadas y se planteó forzarle a testificar por la vía judicial, pero finalmente decidió no hacerlo por el coste que habría provocado ese largo litigio. Esas son las claves del único intercambio conocido entre Trump y sus investigadores, incluido en la versión descalificada del informe que se hizo pública el día de ayer. Uno, no lo recuerdo, la frase favorita de Trump. Con la ayuda de sus abogados, Trump respondió en menos de 2,500 palabras a las más de 60 preguntas que le hizo Mueller. En ese texto, Trump dijo en más de 30 ocasiones que no se acordaba o no tenía un recuerdo independiente de la información que solicitaba a Mueller, según el informe del fiscal especial. La 2 era broma. Trump se amparó en la comedia para justificar al menos un comentario que hizo en el pasado y que inquietó al fiscal especial. Hice esa declaración de broma y sarcásticamente, como era aparente para cualquier observador objetivo, indicó Trump en referencia a cuando pidió a Rusia durante un acto de campaña en julio del 2016 que encontrara los 30,000 correos electrónicos desaparecidos del servidor de correo electrónico de su rival demócrata en esas elecciones, Hillary Clinton. ¿Qué pasó en la Torre Trump? Uno de los temas que investigó Mueller fue la reunión que mantuvieron en la Torre de Nueva York el 9 de junio del 2016. El hijo del ahora mandatario, Donald Jr., su yerno Harris Kushner y su entonces jefe de campaña, Paul Manafort, con la abogada rusa Natalia Vesinskaya. Según los correos electrónicos filtrados de Donald Jr., este esperaba obtener información comprometedora sobre Clinton en esa cita, y el equipo de Mueller quería averiguar cuánto sabía Trump de los aparentes planes de su hijo de coordinarse con una figura rusa. No recuerdo haberme enterado en ese momento de que Donald Trump Jr., Paul Manafort o Jared Kushner estuvieran pensando en participar en esa reunión, aseguró Trump a Mueller. La presunta gerencia rusa Trump garantizó a Mueller que no recuerda que le informaran durante la campaña esfuerzos de funcionarios rusos para reunirse con él o con altos cargos de su campaña. Y el proyecto de Moscú, Trump minimizó su implicación en el proyecto de su empresa para construir una torre en Moscú, que generó escrutinio porque su exabogado personal Michael Cohen mintió al Congreso sobre la duración de las negociaciones relacionadas con ese plan inmobiliario que no llegó a concretarse. Michael Cohen me lo propuso, tuve pocas conversaciones con él sobre este tema, las recuerdo breves y poco memorables. La propuesta no me entusiasmaba, zanjó el mandatario. Tormentas azotan el sur de Estados Unidos y matan a 3 personas. Fuertes tormentas azotaron de nuevo el sur de Estados Unidos el día de hoy, matando 2 personas en Mississippi y 1 en Alabama, al tiempo de que dejaron sin electricidad a más de 100.000 personas en Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que se piensa que varios tornados azotaron el suroeste y el centro de Mississippi, aunque no hay certeza hasta que se examinen los daños. Se reportaron también fuertes vientos en Luisiana y en el centro de Alabama al avanzar el sistema hacia el este. Los meteorólogos pronosticaron que el sistema pudiera llegar a Georgia antes del amanecer. El jueves por la noche se reportaron fuertes vientos en el sur de Oklahoma. Un hombre en Mississippi murió el día de ayer por la tarde en Mississippi luego de que su coche se estrelló contra un árbol en una carretera al sur de Filadelfia, en el estado, dijo el forense del condado Neshoba, John Stephens, en declaraciones a medios locales. Stephens no dio a conocer el nombre de la víctima. Kendry Maggie, de 24 años, también murió cuando manejaba en medio de la tormenta, reportó la televisora WLBT. Maggie chocó cerca del pueblo rural de Hillsborough, del suroeste del estado, dijo el forense Campbell Sharp del condado Amityville. 2 heridos leves fueron reportados en Harvey, Louisiana, un suburbio de Nueva Orleans, cuando un poste de electricidad cayó sobre un vehículo. En Alabama, las autoridades dijeron que una mujer murió el día de ayer por la noche luego de que una tormenta derribó un árbol sobre su casa remolque en el condado de St. Clair. Paramédicos encontraron a Monica Clemens muerta dentro de la vivienda. El hijo de Clemens, de 10 años, sufrió heridas menores. ICE no podrá detener a inmigrantes sin orden judicial en cortes de Nueva York. Funcionarios federales de inmigración verán restringida su capacidad para arrestar a inmigrantes en las cortes estatales sin orden judicial, según las nuevas reglas de la Oficina de Administración de Tribunales del Estado de Nueva York, emitió este miércoles. La nueva normativa obliga a los agentes de ICE que muestren una orden judicial federal a un juez de Nueva York o a un abogado de la corte antes del arresto. Este cambio de reglas es una gran victoria para miles de inmigrantes y sus familias en todo el estado de Nueva York, que ya no estarán sentados en la sala de audiencias, dijo Terry Lawson, director de la Unidad de Familia e Inmigración de Brown's Legal Services. La oficina de Brown de Legal Services, New York City, en un comunicado: ahora podemos informar a las mujeres, hombres y a niños que representamos que ICE no puede arrestarlos en los tribunales del estado de Nueva York sin una orden con su nombre firmado por un juez. La medida fue elogiada por defensores de los inmigrantes, que dicen que los tribunales de Nueva York y otros recintos se han convertido cada vez con más frecuencia en lugares en los que los inmigrantes que compadecen por asuntos no migratorios son arrestados por las autoridades federales de inmigración. Hubo 178 arrestos en tribunales del estado de Nueva York el año pasado, comparados con 11 en el 2016, señaló el grupo Immigrant Defense Project, proyecto para la defensa de los inmigrantes, en un informe. Y en información deportiva, Salah, nuevo compañero de Cristiano Ronaldo. El revés que ha sufrido Cristiano Ronaldo y la Juventus tras ser eliminados de la UEFA Champions League por el Ajax de Holanda ha sido un duro golpe que digerir. El deseo del cuadro juventino es hacerse de la Champions a como de lugar, por ello trajeron a Cristiano. Sin embargo, el 2019 ha resultado en un rotundo fracaso. Desde ya la directiva del club tiene un plan a corto plazo para reforzar el equipo, para dotar al astro portugués de grandes socios que puedan llevar a Cristiano a sumar una orejona más a sus vitrinas. Uno de los nombres que han sido colocados en la palestra es el de Mohamed Salah, el delantero de Liverpool, quien, de acuerdo a reportes de la prensa, habría tenido diferencias importantes con Jürgen Klopp, por lo que habría pedido salir del cuadro inglés en el próximo mercado de verano. A Mo Salah se unen como el Samuel Umtiti, João Félix, Rubén Díaz, Nicolò Zaniolo y Federico Chiesa. Los jugadores más caros serían Salah y Samuel Umtiti, quienes oscilan entre los 79 y 150 millones de euros, según el diario italiano La Gazzetta dello Sport. El Liverpool con Mohamed Salah es uno de los cuatro semifinalistas de la UEFA Champions League. En la antesala al partido por el título enfrentarán al Barcelona de Ernesto Valverde. Y Tiger Woods, el mejor regreso que he visto, Michael Jordan. Para muchos, Michael Jordan no solo es el mejor basquetbolista de todos los tiempos, sino el más grande deportista profesional de la historia. Sin embargo, el propio Michael Jordan tiene su opinión. Para Jordan, Tiger Woods, quien el pasado fin de semana ganó un Major después de 11 años, es sin duda el regreso más grande en la historia del deporte, superando ampliamente incluso lo que él hizo después de 2 años de retiro. Yo me tomé 2 años fuera del básquetbol para jugar béisbol, pero nada como esto. Y añadió, estoy muy seguro de que se cuestionó a sí mismo si podía recuperar su nivel y tuvo que trabajar mucho, pero lo enfrentó, tuvo que cambiar su juego, tuvo que cambiar un poco de su perspectiva. Para mí fue el mejor regreso que he visto. Para Jordan, lo más increíble, más que la mentalidad de Woods al ganar su 15º Grand Slam, es que haya podido retomar su forma física y ganar el Master de Augusta de la manera en que lo hizo. No creía que regresaría físicamente, pero lo hizo. Nadie esperaba que volviera a ser como es ahora. Probablemente sea la única persona que creyó poder regresar. Para mí eso es un gran logro. Para mí es increíble mentalmente. Siempre crees que puedes, pero no puedes responder a lo que tu cuerpo tiene que lidiar. Fue lo que finalizó el ganador de 6 títulos en la NBA. Nueve de la mañana con 3 minutos y nos vamos a ir directamente para ver qué nos separan los astros.

9 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información tecnológica y también de ciencia, así que están muy interesantes las dos. Uno, si tú estás esperando comprarte un celular o estás pensando más que nada, ¿no? Comprarlo y no sabes cuánto, tienes un presupuesto, dices, pero quiero un buen celular y no quiero gastar más de $400, pues te tengo una buena noticia porque puedes comprar un Galaxy S8, LG V30 o un LG V35 por menos de $400. Como la ves, ya casi no se encuentran ese tipo de ofertas, ¿verdad? Si solo tienes un límite de $400 para gastar en un teléfono nuevo, no podrás comprar el iPhone XS, el Pixel 3 o el Galaxy S10. Incluso el Galaxy S10e y el iPhone XR, los teléfonos más económicos de Apple y Samsung, te costarán aproximadamente $750. Podrías comprar el excelente Motorola Moto G7, que cuesta solo $300, pero carece de algunas funciones avanzadas, como una gran cámara, una pantalla premium y carga inalámbrica. Pero pues no te preocupes, puedes comprar un nuevo teléfono de gama alta de los últimos 2 años a una fracción de su precio original. Los 3 teléfonos vendidos como nuevos que ofrecen funciones premium y cada uno cuesta menos de $400, pues son los siguientes. El Samsung Galaxy S8. Bueno, para elegir estos celulares se tomó en cuenta un crítico, obviamente, de la tecnología, tomó en cuenta los siguientes criterios. El primero es que un teléfono que en su lanzamiento tuvo especificaciones de gama alta. El segundo fue vendido como nuevo. El tercero, no reciclado ni reacondicionado. Y el cuarto, que cueste menos de $400 en Amazon. CNET puede también obtener una parte de los ingresos de la venta de los servicios que se muestran en la página, o sea que CNET forma parte también de este estudio, entonces cuando tú compres, pues ellos van a obtener alguna ganancia. Como les decía, el Samsung Galaxy S8, cuando el Galaxy S8 salió a la venta en marzo del 2017, los editores de CNET lo describieron como el celular más bonito del mundo. Actualmente está disponible en Amazon por $396, lo que es una ganga absoluta para todas las funciones que obtienes. Este Galaxy S8 en particular viene con 64 GB de almacenamiento. Está desbloqueado y funcionan operadores GSM como AT&T o T-Mobile. Fuera de la caja ejecuta Android Nougat de 7.0, puede actualizarse a Android 9 Pie y también tienes que tener en cuenta que si esperas actualizarlo a Android Q más adelante este año, Samsung suele actualizar el software de su teléfono con bastante lentitud. El precio original en el 2017 cuando se lanzó fue de $750. LG V35 fue solo el verano pasado cuando LG lanzó el V35 ThinQ, un celular súper rápido. Es el teléfono más nuevo en esta lista y también tiene las especificaciones más premium. Si estás tratando de elegir entre este y el V30, el V35 vale el costo adicional de $34 por un procesador más nuevo y mucho más rápido. Esta versión del V35 con 64 GB de almacenamiento, con una opción para expandirla a través de la tarjeta microSD, está desbloqueado, funciona para AT&T, viene con Android Oreo 8.0 instalado, pero se espera que LG haga una actualización de Android 9 Pie pronto. Sin embargo, al igual que el Samsung, LG no es el más rápido cuando se trata de actualizaciones de software. El precio original cuando salió el año pasado fue de $900, así que pues es una buena oportunidad si lo piensas comprar, ¿verdad? Ahora, el LG V30 se lanzó en noviembre del 2017 como un adversario digno de Samsung Galaxy S8 Plus, especialmente en el departamento de cámaras, si bien carece de la inteligencia artificial que se encuentra en el nuevo LG V35, sigue siendo un valor tremendo, especialmente porque puedes comprar una versión de T-Mobile por $270, pero si estás buscando un V30 desbloqueado de GSM por $326 para usar en AT&T, pues te recomienda que pagues $34 más para comprar el LG V35 más nuevo y más poderoso. Y bueno, ahí están los tres celulares. El precio original en el 2017 fue $830. Todos estos tres versiones pues los puedes comprar por menos de $400. Y bueno, la información de ciencia, la noticia científica, se los voy a dar rápidamente para empezar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Este se trata de un dispositivo portátil que captura células cancerosas de la sangre. ¿Imaginas poder analizar tu sangre desde la comodidad de tu casa? Solo con un dispositivo portátil que mide lo mismo que una pequeña tablet, pues nadie quiere ir al médico y someterse a un proceso como la biopsia, ¿no? Que es aquel en que te retira una pequeña parte del tejido celular y así lo pueden analizar posibles enfermedades como puede ser el cáncer. A pesar de no ser un procedimiento tan doloroso, requiere tiempo e iniciativa al paciente. Por ello, una alternativa a la biopsia para diagnosticar de manera más precisa el cáncer podría ser un prototipo de dispositivo portátil en desarrollo. Este puede recolectar células cancerosas vivas directamente de la sangre de un paciente. Desarrollado por un equipo de ingenieros y médicos de la Universidad de Michigan, este dispositivo portátil podría ayudar a los médicos a diagnosticar y a tratar el cáncer de manera más efectiva. Este tomaría el lugar de una máquina que es típicamente del tamaño de un horno por uno, que podría llevarse en la muñeca y conectarse a una vena en el brazo. Si pudiéramos obtener suficientes células cancerosas de la sangre, podríamos usarlas para aprender sobre la biología del tumor y el cuidado directo de los pacientes. Esa es la emoción de por qué se está haciendo esto, fue lo que dijo Daniel Hayes, investigador del Centro de Cáncer Royal de la Universidad de Michigan. Los tumores pueden liberar más de 1,000 células cancerosas en el torrente sanguíneo en solo un minuto. Los métodos actuales para capturarlas directo de la sangre dependen de las muestras del paciente y algunas de estas extracciones no muestran células cancerosas, incluso en pacientes con cáncer avanzado, y eso que una muestra típica no contiene más de 10 células cancerosas. Bueno, pues el futuro del dispositivo portátil es, pues la investigación mostró que la mayoría de las células cancerosas no pueden sobrevivir en el torrente sanguíneo, pero las que sí lo hacen tienen más probabilidades de comenzar un nuevo tumor, y son estos tumores satélites llamados metástasis los que son mortales. Y eso significa que las células cancerosas capturadas con el dispositivo podrían proporcionar mejor información para la planificación de tratamientos que las de la biopsia convencional. Y lo que le espera la investigación es que el dispositivo aumente la tasa de procesamiento de sangre. Este podría comenzar pruebas en hermanos en tres a cinco años, principalmente se usaría para ayudar a optimizar los tratamientos para el cáncer humano. Además, permitiría a los médicos ver si las células cancerosas están produciendo las moléculas que sirven como objetivos para muchos medicamentos nuevos para el cáncer. Por la verdad, es un gran avance. Esperemos de que pues pronto lo puedan poner en práctica, porque la gente que padece de esta enfermedad podrían tener un tratamiento mejor, podrían prevenir, ¿no?, otros tumores como lo hacen, ¿no?, de una manera diferente lo hacen los médicos, que vas a revisión para que no pase, pero en este pues ya te mostrará la incidencia, ¿no?, de que probablemente pueda generar otro tipo de tumoración o de cáncer, que es la metástasis. Entonces, pues es un gran avance que obviamente pues se le aplaude

procurar reforzarse a sí misma, tal como la santidad lo hace, atrayendo hacia sí lo que percibe como afín a ella. No es con el cuerpo del otro con el que se intenta la unión en la relación santa, sino con los cuerpos de los que no están ahí. Pues ni siquiera el cuerpo del otro, que de por sí es una percepción de él seriamente limitada, es el foco central tal como es, o al menos no del todo. Lo que se puede emplear para fantasías de venganza y lo que más fácilmente puede asociarse con aquellos contra quienes realmente se busca la venganza, es donde se centra la atención, y son estas partes las que se seleccionan como las únicas que tienen valor. Cada paso en el proceso de entablar, mantener o romper una relación no santa es un avance progresivo hacia una mayor fragmentación y una mayor irrealidad. Las tenebrosas figuras se vuelven cada vez más imperantes y la importancia de aquel en quien parecen manifestarse disminuye. El tiempo es ciertamente severo con la relación no santa, pues el tiempo es cruel en manos del ego, de la misma manera en que es benévolo cuando se usa en favor de la mansedumbre. La atracción de la relación no santa empieza a disminuir y a ponerse en duda casi de inmediato. Una vez que se ha establecido la relación, la duda surge inevitablemente, pues el propósito de la relación no se puede alcanzar. Es ideal de la relación no santa, por lo tanto, requiere que la realidad del otro no venga a estropear el sueño. Y cuanto menos aporta la relación, mejor se vuelve esta. Y así el intento de unión se convierte en una forma de excluir incluso a aquel con quien se procuró la unión. Pues la relación se estableció precisamente para excluirle de ella y para que la unión fuese con fantasías en las que se goza de una dicha ininterrumpida. ¿Cómo puede el Espíritu Santo introducir su interpretación de que el cuerpo es un medio de comunicación en las relaciones cuyo único propósito es separarse de la realidad? Lo que el perdón es lo que le capacita para hacerlo. Si se ha olvidado todo, excepto los pensamientos amorosos, lo que queda es eterno. Y el pasado transformado se vuelve como el presente. El pasado deja de estar en conflicto con el ahora. Esta continuidad extiende el presente al aumentar su realidad y su valor en la percepción que tienes de él. En esos pensamientos amorosos, y oculta tras la fealdad de la relación no santa, en la que se recuerda el odio, se encuentra la chispa de belleza dispuesta a cobrar vida tan pronto como se le entregue la relación a aquel que le infunde vida y belleza. Por eso es por lo que la expiación se centra en el pasado, que es la fuente de la separación y donde ésta debe ser deshecha. Pues la separación debe ser corregida allí donde fue concebida. El ego trata de resolver sus problemas, no en su punto de origen, sino donde no fueron concebidos. Y así es como trata de garantizar que no tengan solución. Lo único que el Espíritu Santo desea es resolver toda completa y perfectamente, de modo que busca y halla la fuente de los problemas allí donde ésta se encuentra, y ahí mismo la deshace. Y con cada paso del proceso de deshacer que él lleva a cabo, la separación se va deshaciendo más y más, y la unión se vuelve cada vez más inminente. Ninguna razón que hable en favor de la separación le causa confusión alguna. Lo único que percibe en la separación es que tiene que ser deshecha. Permite que él descubra la chispa de belleza que se encuentra oculta en tus relaciones y te la revele. Su belleza te atraerá tanto que no estarás dispuesto a perderla de vista nuevamente, y dejarás que esta chispa transforme la relación de modo que la puedas ver más y más, pues la desearás más y más, y estarás cada vez menos dispuesto a que esté oculta de ti, y aprenderás a buscar y establecer las condiciones en las que esta belleza se puede ver. Harás todo esto gustosamente, solo con que le dejes mantener la chispa delante de ti para que alumbre tu camino y puedas verlo con claridad. El Hijo de Dios es uno, a quienes Dios ha unido como uno. El ego no los puede desunir. Por muy oculta que se encuentre en toda relación, la chispa de la santidad no puede sino estar a salvo, pues el Creador de la única relación que existe no se ha excluido a sí mismo de ninguno de sus aspectos. Este es el único aspecto de la relación que el Espíritu Santo ve, porque sabe que únicamente ese aspecto es verdad. Tú has hecho que la relación sea irreal y por lo tanto no santa, al verla como no es y donde no está. Entrégale el pasado a aquel que puede hacer que cambies de parecer con respecto a él por ti. Pero asegúrate antes que nada de que te das cuenta plenamente de lo que has hecho que el pasado represente y por qué. El pasado se convierte en la justificación para entablar una alianza continua y profana con el ego contra el presente. Pues el presente es perdón. Por lo tanto, las relaciones que la alianza no santa fomenta no se perciben ni se experimentan como si estuviesen ocurriendo ahora. Mas el marco de referencia al que se recurre para que le dé significado al presente es una ilusión del pasado en la que se conservan aquellos elementos que se ajustan al propósito de la relación no santa y se abandonan todos los demás. Y lo que de esta manera se abandona es toda la verdad que el pasado jamás habría podido ofrecer al presente para que diese testimonio de la realidad de éste. Lo que se conserva no hace sino dar testimonio de la realidad de los sueños. Sigue estando en tus manos elegir unirte a la verdad o a la ilusión. Estando en tus manos elegir unirte a la verdad o a la ilusión. Pero recuerda que elegir una es abandonar la otra. Dotarás de belleza y realidad a la que elijas, porque tu elección depende de cuál valoras más. La chispa de belleza o el velo de la fealdad, el mundo real o el de la culpabilidad y el miedo, la verdad o la ilusión, la libertad o la esclavitud. Es todo lo mismo. Pues no puedes elegir más que entre Dios o el ego. Todo sistema de pensamiento o bien es verdadero o bien falso, y todos sus atributos se derivan naturalmente de lo que es. Únicamente los pensamientos de Dios son verdaderos. Y todo lo que se deriva de ellos procede de lo que son, y es tan verdadero como la santa fuente de donde procedieron. Santo hermano mío, quiero formar parte de todas tus relaciones e interponerme entre tus fantasías y tú. Permite que mi relación contigo sea algo real para ti y déjame infundirle realidad a la percepción que tienes de tus hermanos. No fueron creados para que pudieses hacerte daño a través de ellos. Fueron creados para crear junto a ti, junto contigo. Esta es la verdad que quiero interponer entre tu objetivo de locura y tú. No te separes de mí, ni dejes que el santo propósito de la expiación se pierda de vista en sueños de venganza. Las relaciones en las que tales sueños se tienen en gran estima me excluyen a mí. En el nombre de Dios, déjame entrar a formar parte de ellas y brindarte paz para que tú, a tu vez, puedas ofrecerme paz a mí. Y bueno, con esto finalizó el apartado Sombras del Pasado, y no es la canción, pero parece ser que cuando empezamos a tener algún problema o algún conflicto, parece que siempre queremos encontrar la solución en un pasado, como nos dice el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento, entre comillas, nuestra experiencia de vida, viene a través de un pasado, viene de algo que no está en este momento. Tú cuando te enojas con alguien y no es en este momento que te enojaste, obviamente empiezas a recordar algo del pasado, ¿no? Entonces, estos fantasmas del pasado hacen que nuestro presente lo vivamos temerosos o angustiados, que nos creemos que nos pueden afectar, que nos afecta el mundo, que nos afectan las personas, que tenemos que defendernos y tenemos que defender un porte, un personaje, ¿no? Nuestra apariencia, nuestra forma de ver la vida, qué sé yo. Y lo hacemos porque realmente creemos sentirnos atacados y decimos y llegamos a pensar, pues no, para que no me ataquen me tengo que defender, y para que para defenderme y para no ser atacado pues necesito ser de esta manera y estar en contra de lo que según yo me hace sentir más débil o con lo que me esté afectando. Y empezamos a encontrarnos con personas que tienen la misma opinión que nosotros sobre tal vez ciertas otras personas, valga la redundancia, en la que tú dices, bueno, esta persona es mala, te alías con alguien más y empiezan a compartir ese tipo de sentimiento a partir de esa percepción, ¿no? A través de ese pasado, a través de esa sombra del pasado. El libro en sí nos recuerda al final que para formar nosotros y para que Dios forme parte de nosotros y para que pueda ayudarnos a quitarnos todas estas fantasías, pues tenemos que permitir que la relación santa con Dios realmente sea real para ti, sea real para mí, y de esta manera no vamos a cambiar una percepción que tenemos hacia nuestros hermanos, hacia todo ser humano que está a nuestro alrededor. Sigue estando en tus manos elegir unirte a la verdad o unirte a la ilusión. Pero tienes que recordar también que si eliges una, abandonas la otra. O puedes ver todo de color de rosa, puedes asombrarte de la belleza, de lo que está a tu alrededor, de tu propia existencia, puedes sentir ese agradecimiento por tu cuerpo, por poder respirar, por poder tener a tu familia, por lo que sea, ¿no? Puedes darte cuenta de todo lo maravilloso que hay en tu vida y ser agradecido. El disfrutar de esta belleza es ser agradecido sin estar pensando en ser agradecido. Es como si tal vez ahorita tienes antojo de comerte algún chocolate, alguna, no sé, algo que te guste mucho y dices, aquí lo tengo enfrente, ahorita me lo puedo comer. Esa satisfacción que viene tal vez de alegría, ¿no? Decir, me puedo degustar de algo rico. Lo mismo debe de ser en todo lo que está a tu alrededor. Y quitarnos realmente ese velo que pues no nos deja ver esa chispa de belleza. Entonces, elige esa chispa de belleza o el velo de la fealdad, el mundo real o el mundo de la culpabilidad, el miedo o el amor, la verdad o la ilusión, la libertad o la esclavitud, que como nos dice el libro, al parecer es lo mismo todo, ¿no? Si tú ahorita no te sientes en paz, pues está muy claro, hay que recorrer ese velo y estar consciente, ¿no? De que la belleza está en ti y que el velo de la fealdad no es nada más que una ilusión, que tú lo puedes quitar de tu vida, quitar de tu entorno y quitar esas sombras del pasado. Las sombras del pasado es perdonar realmente tu pasado, es perdonar todo lo que has creído, es perdonar que crees que estás separado porque te hicieron algo o porque viviste algo o etcétera, etcétera. Todo está en el pasado. Entonces, lo importante es reconocerlo y perdonar. Vámonos con la lección 130. Y nos dice, es imposible ver dos mundos. La percepción es congruente. Lo que ves refleja lo que piensas. Y lo que piensas no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Tus valores determinan esto, pues no puedes sino desear ver aquello que valoras, al creer que lo que ves existe realmente. Nadie puede ver un mundo

no se trata de una de la que tus ojos por sí solos hayan visto jamás. Y sabrás que la fortaleza de Dios te respaldó cuando tomaste esta decisión. Rechaza hoy de inmediato cualquier tentación que se presente, recordando simplemente la gama de tus alternativas, pues lo que ves y lo único que ves es lo irreal o lo real, lo falso o lo verdadero. La percepción es congruente en tu elección, y según elijas, experimentarás el cielo o el infierno. Acepta una pequeña parte del infierno como real, y habrás condenado tus ojos y maldecido tu vista, y lo que contemples será ciertamente el infierno. No obstante, la liberación que te ofrece el cielo sigue estando a tu alcance como una de las alternativas que puedes elegir para que ocupe el lugar de todo lo que el infierno quiere mostrarte. Lo único que necesitas decirle a cualquier parte del infierno, sea cual sea la forma que adopte, es esto: es imposible ver dos mundos. Lo único que deseo es mi libertad y mi salvación, y esto no forma parte de lo que quiero. Así que si ahorita tú tienes miedo, estás preocupado, tienes ansiedad, tienes simplemente no te puedes calmar tus pensamientos, recuerda esto: es imposible ver dos mundos. Lo único que deseo es mi libertad y mi salvación, y esto no forma parte de lo que quiero. Así que si lo único que quieres es tu salvación, es tu paz, entonces la otra se va a deshacer. ¿Por qué? Porque no pueden coexistir los dos mundos. Entonces, ya sabes, aplícalo 5 minutos durante el día. Y pues ten la percepción, ¿no? La percepción que sea congruente con tu elección. Si no estás experimentando el cielo, por ende estás con lo opuesto. Y bueno, con esto finalizamos el tema, nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy. El banquero y el pescador. Un banquero y experto en inversiones estaba en el muelle de un pequeño pueblo caribeño cuando llegó un pescador en su bote. Dentro del bote había varios atunes amarillos bastante grandes, y el banquero elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó: ¿cuánto tiempo le tomó pescarlos? Muy poco tiempo, respondió el pescador. ¿Por qué no se quedó más tiempo pescando? Podría haber traído más peces, preguntó el banquero. Sí, seguramente, pero esto es suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de mi familia, dijo el pescador.

El día de hoy vamos a tener las temperaturas más agradables, como ya les había comentado. Ustedes ya pueden planear su semanita, su fin de semana, hacer un asado o simplemente pasar el tiempo en el parque, ¿verdad? Cielos soleados, despejados, máximas 70, mínimas 49, mañana probabilidad 40% de precipitaciones, cielos parcialmente soleados, máximas 67, mínimas 49, domingo 90% de probabilidad de lluvias, con cielos parcialmente soleados, máximas de 60, mínimas de 46, lunes máximas de 56, va a amanecer un poco fresco la próxima semana, mínimas de 45, cielos parcialmente soleados a nublados, con 90% de probabilidad de precipitaciones. El próximo martes es el día que no se esperan lluvias, afortunadamente, máximas de 64, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. A partir del día miércoles en adelante, nuevamente regresan las probabilidades de precipitaciones. Entonces, pues sigan ahí listos con su paraguas, con su impermeable. Y bueno, ahora sí yo me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde y la grabación también, ya la pueden encontrar para que la escuchen a la hora que ustedes puedan, en el auto, donde estén, tal vez en el jardín, limpiando el jardín o donde ustedes vayan. Recuerden que está la grabación de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. El programa del día de ayer estuvo muy bueno, hablaron sobre la ilusión del tiempo. Entonces, si ustedes lo quieren y pueden escuchar, hoy la repetición a las 12 de la tarde, la repetición de este programa a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y bueno, ahora sí yo me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.